A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este jueves inolvidable de boleros. Pensarás que a qué he venido, si ya todo ha terminado. Piensas que cariño pido, pero te has equivocado. Dirás quizá que estoy loco y que me falta un sentido, pero por besar tu boca el corazón he perdido. Yo no vengo a que me quieras ni a cantarte una canción. Solo vengo a reclamarte que me des mi corazón, el corazón que una noche muy confiado te entregué y sin ver que me engañabas en tus manos lo dejé. Ya veo que me lo devuelves, pero yo te lo di entero. En pedazos no lo quiero, te puedes quedar con él. Que una noche muy confiado te entregué y sin ver que me engañabas en tus manos lo dejé. Ya veo que me lo devuelves, pero yo te lo di entero. En pedazos no lo quiero, puedes quedar con él. Muy bien, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros hemos escuchado la participación de los Brimones interpretando Devuélveme el Corazón. Bueno, pues la imagen de Jesús Nazareno de Santa Ana Huista, del santuario de este lugar, fue consagrada por el obispo Rodolfo Francisco Bobadilla Mata el 8 de marzo del año 2003. Aunque no se tiene una fecha exacta, se cree que la imagen fue tallada a finales del siglo XVI. El 26 de julio de 1549 se colocó la primera piedra para la construcción del santuario de Santa Ana. El santuario mezcla la arquitectura barroca de la colonial, además fue edificada con materiales propios de la región que fueron obtenidos en las riberas del río de Santa Ana. Bueno, pues es así como estamos platicando datos importantes de cómo celebran la Semana Mayor en otros lugares, en diferentes lugares de nuestra Guatemala. La pasión, la historia también del Quiché, recorriendo el camino del perdón. Enclavado en el medio de las montañas del Quiché, San Andrés Sacabajá guarda una de las tradiciones religiosas más impresionantes de la época. La representación de la pasión de Cristo, donde la cultura cristiana y la cultura maya se une en un recorrido de fe y de religión, pidiendo por un mejor futuro para nuestra Guatemala. Vamos a platicar de esto a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Los estamos invitando para que ustedes puedan participar del solemne Via Crucis en la Gruta de Lourdes, en el interior de la Casa Hogar del hermano Pedro, aquí atrasito de la parroquia de San Bartolomé, a partir de las 3 en punto de la tarde, mañana viernes. Vamos a complacer a don Julio Menchú a través del programa Nos Sintoniza en la zona número 4. Pensar siquiera que pagues maldad tan grande, yo puedo sufrir mi pena y no pensaré vengarme si Judas mintió besando y Dios perdonó llorando. Estoy muriendo. Pensar siquiera que pagues maldad tan grande, yo puedo sufrir mi pena y no pensaré vengarme si Judas mintió besando y Dios perdonó llorando. Muy bien, hemos escuchado con Sonia López, Pena Negra. Pues hablando del recorrido del perdón, fíjense que los mayas adaptaron sus creencias a las nuevas prácticas de la advocación que llegaron con la conquista española, pero en el fondo siguieron adorando a sus dioses. Revestidos de imágenes cristianas, los días del Quayev adquirieron de esta manera las formas de la Semana Santa. Desde Chichicastenango, una serpentante carretera, dice, nos conduce a Santa Cruz del Quiché y su bastión ancestral, Cumarcaj. Pues en el campo de este lugar arqueológico podemos tomar un solitario camino de tierra que tras casi hora y media en vehículo de doble transmisión nos conduce a una pequeña localidad llamada San Andrés Zajcabajá, que aparece de repente como un oasis en medio desierto. Estaban en el corazón del Quiché, un lugar rodeado por una vasta y encapada geografía donde casi no se habla español, solo en el idioma. En sus apacibles calles convive una población de gran mayoría indígena, frente a un solo 2% de ladinos o mestizos. A mediados avanzan la hora de la Semana Santa. Cree que la expectación entre los habitantes, las mujeres visten sus mejores blusas bordadas, sus mejores huipiles. Algunas decoran su cabeza con el chij o modo de turbante con profusos adornos. Así se visten para los días de la Semana Santa las mujeres de este paradisíaco lugar. Saludos para nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana y los estamos invitando para que si no nos pudieron escuchar esta mañana, pues lo puedan hacer ustedes a través de ingresando al internet en la plataforma Spotify en los programas de Raúl Xicará. Los invitamos también para que el próximo jueves, el día Jueves Santo, ustedes puedan escuchar el programa en una forma muy especial a partir de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y donde estaremos presentando un programa muy especial de la Hermandad de la Virgen Dolorosa de la Parroquia de San Bartolomé, también un programa de música sacra de la imagen del Señor Sepultado y Virgen Dolorosa de Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Los Altos. Será un patrocinio de la fábrica de chocolate Quetzalteca Extra Especial, Extra Superior, de la familia Gómez Racancojo. Los invitamos a que nos sintonicen a través de TGD, la emisora de la familia. Saludos para los amigos que nos están llamando, para María, no dejo en qué zona, pero quiere escuchar esto que viene a continuación con, ¿quién es? Con Lupita Ángeles. Y esto lo vamos a incluir, esta canción que nos está pidiendo María, despuesito del corte comercial. Programación amena, variada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo, por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. Años, cómo cambiaron las cosas, y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez. Cómo han pasado los años, qué mundo. Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes que se miran sin hablar. Sí, parece que fue anoche que bailamos abrazados y juramos un te quiero. Las vueltas que dio la vida, nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo. Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuevo. Las vueltas que dio la vida, Lupita Ángeles nos ha interpretado ¿Y cómo han pasado los años? No lo sintieron. Fue para complacer a María, que nos la ha solicitado a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. 11:04 a.m. Bueno, pues en consonancia con los días del Guayab, los grandes protagonistas hoy en San Andrés, Sajcabajá, son los penitentes. El Jueves Santo, por la mañana, ya preparan el primer grupo de los changaliques. Y está Felipe Toj, que ejerce este papel desde hace unos 20 años. Le colocan un travesaño de tronco de rosal en los hombros. Él será quien encabece el Vía Crucis, acompañado por un grupo de nazarenos que descalzos portan cruces de madera a unos 70 kilos de cada uno. A los principales se le han sujetado los tobillos con fe y también con grietes, con férreos y con grietes, pues solo sus habilidades a la hora de caminar les permiten mantener el equilibrio a costa de los constantes y dolorosos roces con la piel. Así es como se ha conmemorado el día Jueves Santo en este lugar del cual estamos platicando, y esto pues solo lo van a recordar, se va a rememorar en esta oportunidad, ya que está esto suspendido, pero no está de más que en este espacio recordemos estos actos tan importantes que se llevan a cabo en estos lugares y que, si Dios lo permite, el próximo año lo estaremos viendo en vivo. Saludos para Hugo Rafael en este Jueves de Boleros. Dice, como nada, a unos cuantos días de empezar ya la Semana Santa, y a seguir quedándonos en casa y seguir cuidándonos con la mascarilla, con la distancia, lavado de manos y también cuidándonos, dice Hugo Rafael, que nos sintoniza allá en Misco. Felicidades a los amigos que nos sintonizan a través de nuestra página web www.radiotgd.com, como también allá en la capital de Guatemala, en la Avenida La Reforma, el licenciado Eduardo Macario. Adrián Sack, también en la Unión Americana, sintonizando el programa. Y allá en la capital centroamericana de la fe, nos está sintonizando Luis Antonio. Felicidades esta mañana. Bueno, saludos para los amigos y amigas que nos sintonizan, y especialmente para Elsa, que nos oye en el Salón, que se ubica en la 16 Avenida 148 Zona 1, frente a Tejidos Chiqui. Expertos en cortes y adornos, maquillajes profesionales en el Salón, aquí en Quetzaltenango. Y no se olvide también que está la lencería, con lo mejor en ropa íntima para, sí, ropa íntima para la dama elegante. 16 Avenida 171 Zona 1, aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Felicidades a los amigos y amigas que siempre están pendientes del programa Jueves Inolvidable de Boleros, y principalmente para don Ismael González en la zona 3, que le gusta suspirar fuertemente con estas canciones del recuerdo. Ya sé que te irás, enamorada, enamorada. Enamorada estoy, enamorada, enamorada. Enamorada estoy. Canciones solicitadas por don Ismael González en la zona número 3 aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Bueno, pues hablando de las celebraciones de la pasión en el Quiché y principalmente en este lugar, Sajcabajá, la cabeza de estas personas que participan son adornadas con una corona de espinas, si bien en este caso es solamente simbólica. Las han sacado de la palma del coyol, que adornan una fina corona forrada de tela hecha con una pita autóctona llamada petate. A esta ecléctica muestra religiosa se añade el lúgubre lamento de los cantadores, un grupo de varones habitualmente encargados de llorar a los muertos en los funerales, que adapta aquí el rezo del rosario. Con tono de más bien parece heredados de la época precolombina. Es un lamento procesional que junto a los chasquidos del metal lacerante nace de las entrañas del pueblo quiché, del guayab de la pasión de San Andrés, una forma de expiar desde el anonimato los pecados de una vida encadenada. Hoy sus habitantes no viven épocas pesadas de esclavitud, sometimiento que se ha acostumbrado, pero en San Andrés Sajcabajá sigue siendo pobre, un flagelo penosamente asociado a los indígenas. Es en esta forma como el ritual discurre, con las estaciones del Vía Crucis en medio de una oración musical profunda, porque la emisión armónica del sonido, según los mayas, es el origen de la creatividad para el comienzo renovado de un nuevo ciclo temporal. Así se celebra, como todos los años, en este lugar, la Semana Santa, que ahora, pues como está suspendida, solamente se va a rememorar. Y naturalmente, pues en este espacio, esperamos que el próximo año esto lo podamos vivir en vivo y a todo color. Mientras tanto, continuamos con la parte musical a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGD. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya se han muerto mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te recolmo. En mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro el dolor inmenso de tu partida. Lloro, lloro el dolor profundo de tu extravío. Y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Yo no quiero sufrir, contigo me voy, mi santa, aunque me cueste el morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy, morena, aunque me cueste morir. Óyeme, yo no sé lo que está pasando, que cuando Racing gana, todo el mundo está fiestando. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, me voy, morena, aunque me cueste morir. Oye, yo no sé qué le pasa a Marito, que cuando él siempre está tocando, mira, en los nightclubs que va la muchacha está mirando, Que mira, no me quieres dejar. Oye bien, yo no quiero comer en Merecoba. Contigo me voy, morena, aunque me cueste morir. Que mira que Laine y Curita, Oscar Alem ya se van. Mira con el maestro Pingo la formaron una garata que la da. No me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, morena. Que mira yo, que mira yo, que mira yo, negrita, negrita, negrita. Bueno, vamos a continuar con el programa y hemos escuchado la participación de José Feliciano con esto que se llama Lágrimas Negras a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Estamos en esta semana de Dolores, del cual estamos platicando a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Tradiciones, costumbres que se llevan a cabo en diferentes puntos de la República de Guatemala, de cómo se celebra la Semana Santa y cómo se va a conmemorar este año. Estamos ya a un día de llegar al Viernes de Dolores, que es el día de mañana, el sexto viernes de Cuaresma, que es celebrado aquí en Quetzaltenango, como todos los años, en la iglesia de San Juan de Dios, en el templo de San Juan de Dios, donde es venerada la imagen de Jesús Nazareno y Virgen Dolorosa de este templo, que recorre también el Viernes Santo las principales calles de la ciudad. Pues hace muchísimos años la historia de las procesiones y de las cofradías se iniciaron, como lo hemos platicado en programas anteriores, se dieron inicio en la antigua Guatemala en la época de la colonia. Luego, cuando se trasladó también la capital de Guatemala al Valle de la Ermita, al Valle de la Asunción, donde actualmente se encuentra y como fue llamada desde su traslado, la Nueva Guatemala de la Asunción. Cuando era presidente de Guatemala, Manuel Estrada Cabrera admiraba en los cortejos procesionales que él precisamente ordenó que la estación de todas las procesiones de la Semana Santa fueran a dar la vuelta donde él vivía y podía presenciar con su familia la solemnidad de las procesiones del día Viernes Santo. Fue ahí donde él admiró la solemnidad de las procesiones y como era católico, vuelvo a repetir, ordena a las hermandades que la estación fuera a darse a donde él vivía. Y fue ahí donde le nació la idea de traer ese mensaje a su ciudad natal, que es Quetzaltenango. Y fue ahí también donde le nace encargar la imagen de Jesús Nazareno para que igualara las procesiones de la capital, Quetzaltenango. Y fue así como el licenciado Manuel Estrada Cabrera era de un espíritu fuerte, de una buena serie, sus detractores, al saber que no podía igualar en estatura espiritual, se dieron a la tarea de inventar y dramatizar una serie de horrores, pero ocultaron mañosamente la labor cultural y artística del inquieto de La Palma que realizó. Cabrera fue dueño de una gran cultura y, con el perdón de los demás, ha sido el único y verdaderamente culto e inteligente. A sus presidentes, con lo que va del siglo, conocían el dedío de la cultura griega, origen de la cultura universal. Fue así como el artista Posadas fue llamado a la Casa de Gobierno para una entrevista personal con el gobernante, ya que en la tranquilidad de aquella hermosa tarde, principios de la cuaresma, pues allanados a las cómodas butacas de la sala de visitas de la casa del presidente, principalmente en la casa presidencial, comenzaron a platicar sobre la burilación de un nazareno, que era precisamente para la ciudad de Quetzaltenango. De esto vamos a platicar a través del programa. Mientras tanto, ya tenemos el corte comercial de las 11 de la mañana con 20 minutos. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. A través de la señal familiar, le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor. Te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Aunque vayas donde vayas, al fin del mundo me iré para entregarte mi cariñito, porque nací para ti. Es mi amor tan sincero, vidita, ya tú ves la promesa que te hago. ¿Qué me importa llorar? ¿Qué me importa sufrir? Si es que un día me dices que sí. Aunque me cueste en la vida, sigo buscando tu amor. Te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. En la vida sigo buscando tu amor, te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Aunque vayas donde vayas, al fin del mundo me iré para entregarte mi cariñito, porque nací para ti. Es mi amor tan sincero, vidita, ya tú ves la promesa que te hago. ¿Qué me importa llorar? ¿Qué me importa sufrir? Si es que un día me dices que sí. Aunque me cueste en la vida, sigo buscando tu amor. Te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Muy bien, hemos escuchado Aunque me cueste la vida, es el título de esta canción que hemos escuchado a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. 11 de la mañana con 24 minutos. Bueno, pues Estrada Cabrera hizo saber al escultor que deseaba un Cristo especial para su tierra, no menospreciando las bellas imágenes que se paseaban los días de la Semana Mayor por las calles de Guatemala, imágenes a las que el presidente rendía tributo. Él quería algo emotivo para legarlo a su pueblo, no importa lo que costara, y él lo pagaría de su propio peculio. Dadas las indicaciones al escultor, marchó a su taller a poner manos a la obra. Dos cabezas piensa mejor y que una, dice un viejo refrán. En este caso, así llegó a suceder. La idea del primer magistrado y la concepción del artista crearon la divinidad dados a los últimos toques de la escultura. Posada se presentó a la Casa Presidencial. Estrada Cabrera solicitó inmediatamente un carruaje oficial y, haciéndose acompañar del escultor y del momosteco coronel Teodoro Cifuentes, partieron rumbo a los talleres del artista para conocer a la imagen que había burilado. Pero don Manuel miraba que le faltaba un detalle. No le parecía la encarnadura, o más bien el color de la imagen, que era un Cristo moreno. Entonces le ordena al escultor hacer otra imagen, pero que no sea una imagen morena, sino una imagen blanca. Y Teodoro Palacio, Teodoro Cifuentes, precisamente, que era el coronel que le acompañaba, le dice: mi querido presidente, ¿y qué va a hacer con la imagen? Se la obsequio, le dijo, se la regaló al coronel Cifuentes, la imagen. Este coronel Cifuentes era originario de Momostenango. Inmediatamente partió para su lugar de origen para regalarla a este lugar, Momostenango, la imagen morena de Jesús Nazareno. Teodoro Cifuentes, momosteco de nacimiento, dador, visitado por sus amigos del altiplano, agradeció este donativo de inmediato y se dirige a su pueblo natal muy emocionado, a este lejano pueblo de Santiago Momostenango, donde él llegó a obsequiar la imagen que aún se encuentra en la iglesia de Momostenango, la imagen de Jesús Nazareno, colorcito moreno. Y luego el artista, el escultor, se queda burilando la imagen que quería Manuel Estrada Cabrera para Quetzaltenango. Vamos a continuar con la historia, apreciables amigos, y continuamos suspirando, escuchando historias del pasado a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Triste pasa. Oh, bien, hemos escuchado a través del programa con la participación de los Rufino interpretando Noche de Ronda con los Rufino a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues Alma y Corazón puso nuevamente al artista y gran satisfacción vio con su labor el agrado de don Manuel, quien muy emocionado envió la imagen a Quetzaltenango al ver la imagen de Jesús Nazareno que ahora se encuentra en la iglesia de San Juan de Dios. Su llegada a esta ciudad fue un agradecimiento sincero para el mandatario Manuel Estrada Cabrera por la imagen que le había donado a Quetzaltenango, la imagen que él quería que también, así como las imágenes en Guatemala que paseaban en los días de Cuaresma, como también en los días de Semana Santa en la capital de Guatemala, así estas procesiones fueran como la a Quetzaltenango. Quería él que Quetzaltenango imitara el fervor de la capital, como también de los antigüeños desde la época de la colonia. Su llegada fue un acontecimiento muy grande para Quetzaltenango. Repicaron las campanas del templo de San Juan de Dios. Las hermanas de la caridad agradecían y bendecían a su benefactor, ya que este era el mejor regalo para la comunidad. Empleados del hospital, enfermos, salieron a divulgar a los cuatro vientos que las hijas de San Vicente tenían un Jesús muy bello que solamente le faltaba hablar. Fue así la llegada de Jesús Nazareno, que ahora se encuentra en la iglesia de San Juan de Dios y que es venerada mañana, sexto viernes, como todos los años, pero que ahora solamente se va a conmemorar debido a la pandemia que está afectando no solo a Guatemala, sino a muchas partes del mundo. Fue así como llegó la imagen de Jesús Nazareno, que si Dios mediante el próximo año la vamos a presenciar por las calles y las diferentes avenidas de nuestra ciudad de Quetzaltenango. Mientras tanto, estamos saludando cordialmente a Maynor Gómez, que nos sintoniza esta mañana escuchando el programa Jueves Inolvidable de Boleros, con otra de las canciones solicitadas, y también nos está sintonizando en la fábrica de chocolates Quetzalteca Extra Especial, Extra Superior de la familia Gómez Racancó, que son nuestros patrocinadores para el próximo jueves con marchas fúnebres y sones de la Corporación Festiva. Los invitamos a que nos escuchen a partir de las 13 horas, 1 de la tarde en adelante. Mientras tanto, sigamos. Canciones suspirando que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. No te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón. Porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado, la gente de esto no se enterará. ¿qué gano con decir? Una mujer cambió mi suerte. Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado, la gente de esto no se enterará. ¿Qué gano con decir? Una mujer cambió mi suerte. Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Muy bien, hemos tenido el gusto de complacer a Maynor Gómez a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, con esto que acabamos de escuchar, con la participación de los Tres Reyes, que nadie sepa mi sufrir. Bueno, pues este próximo domingo Jesús se enterrará a Jerusalén con las palmas. Entra a Jerusalén palmas para el rey, dice. Las personas que elaboran los ramos se colocan claveles o rosas. Miles de feligreses muestran su fe y su devoción al llevar ramos armados con hojas de palma y de flores para que sean bendecidos el domingo de Ramos, cuando se conmemora la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, actividad que marca el fin de la Cuaresma e inicio de la Semana Santa. Los ramos son armados por vendedores de arreglos florales, pero también lo hacen integrantes de hermandades de iglesias católicas, quienes con solo 2 días de anticipación llegan a elaborar miles para que los feligreses los porten durante la procesión que sale el domingo de Ramos en los templos de Guatemala. Bueno, pues muchas son las alfombras que presenciamos durante los días de la Semana Santa, pero la primera alfombra que se armó fue precisamente la del domingo de Ramos, que se adornó con palmas porque todos esperaban la entrada triunfal a Jerusalén de Jesús Nazareno, el rey, como le llamaban. Palmas para el rey este domingo de Ramos. Vamos a continuar con la parte musical en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Canciones que nos hacen volver a vivir en este Jueves Inolvidable de Boleros. A mi lado, con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras. Y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni desprecio merezca yo de ti. Y sin embargo sigue unida mi existencia. Y si vivo 100 años, 100 años pienso en ti. A mi lado con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras. Toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni desprecio merezca yo de ti. Unida mi existencia, y si vivo 100 años, 100 años pienso en ti. El recordado Pedro Infante nos ha interpretado 100 años y fue para complacer a Maynor Gómez, que nos sintoniza en el barrio Santa Ana. Bueno, pues entre los materiales más utilizados para la elaboración de ramos se encuentra la hoja de palmito, muy parecida a la palma de coco, limonaria, una planta con hojas que emanan olor, a la cual los artesanos dan forma especial al agradarle flores de distintos colores como claveles y rosas y ramitas de corozo. El señor Martínez de la Hermandad de Nazareno en Escuintla comenta también que le preparan 5,000 ramos que se vendían precisamente en la puerta de la iglesia el Domingo de Ramos. Agrega que en esta elaboración participan aproximadamente 40 personas quienes empiezan a preparar desde el Viernes de Dolores. Explica también que el Domingo de Ramos representa para los fieles la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, montado en una borriquita donde el pueblo lo recibe con alegría, agitando con regocijo ramos de palma, según la historia. Además de las hojas de palma, les extendían mantos en el suelo como símbolo de veneración a un rey. Por eso también se elaboran alfombras para ese día, pino, palmas y lo que usted ve, mantas también. Esa fue precisamente la primera alfombra de la Semana Mayor que llegó a armarse para que el rey entrara felizmente a Jerusalén. Saludos para Hugo Rafael allá en Misco, que nos sintoniza pues esta mañana preparando la Semana Santa y como siempre encerradito con la familia en casa. Vamos a saludar a don Luis Huinac, que nos sintoniza en la zona 4, saludando también a doña Julia Herminia López. Felicidades para doña Julia Herminia y para Luis Huinac en la zona 4, aquí en Quetzaltenango. La canción que nos está solicitando no nos aparece por acá, pero estamos saludando también a nuestras amigas que nos sintonizan en Salcajá. Les vamos a complacer con esto que dice así. Así, como no, despuesito del corte, porque ya tenemos el corte, se nos fue el corte de las menos 20. Pero tenemos 15 minutos para puntualizar las 12 de meridiano. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica.